Radio 8 de octubre, 12 años, transmitiendo rebeldía y organización. Imagínense ustedes que un día amanecen y no se acuerdan ni cómo se llaman, ni cómo era su mamá, ni qué comían cuando estaban chiquitos, ni cómo era la escuela donde iban. Y si los pueblos no nos acordamos de dónde venimos, ¿qué es lo que nos sucede? Estamos condenados a repetir historias, perdemos identidad. Por eso la historia es muy importante. Entonces, estas cosas, compas, que son lo que somos como pueblo, son muy importantes de tenerlos como un gran valor para la lucha. La memoria, la historia. Tenemos vía telefónica desde el territorio indígena Bribri de Salitre a Mariana Delgado Morales. Buenos días, Mariana. Buenos días a todos los radioescuchas de esta emisora. Mariana, es importante que nos pongamos en contexto, aunque lo que sucedió recientemente, una movilización en la Interamericana Sur de parte de gente de distintos pueblos y distintos territorios indígenas de la zona, bueno, se movilizaron en esta semana, pero ya han pasado varios meses del asesinato del compañero Sergio Rojas, un líder indígena del pueblo Bribri de Salitre, una figura muy importante en el proceso de recuperación del territorio allá en Salitre, y que podemos entender que el asesinato de Sergio buscaba detener ese proceso y atemorizar a la gente de Salitre, al pueblo indígena Bribri, para que no continuara con su proceso de recuperación. ¿Qué ha pasado en este tiempo en Salitre? ¿Cómo se ha vivido la situación? Bueno, en este caso, hasta ahorita, digamos 4 meses después de la muerte de nuestro hermano Sergio, del asesinato de nuestro hermano Sergio, es lamentable para nosotros comunicarles que lo que ha hecho el gobierno es como una respuesta muy débil, como un apoyo, nosotros lo sentimos como muy poco lo que ha hecho. Porque la población ahorita, a raíz de esta muerte de don Sergio, se ha sentido más amenazado judicialmente. Hay muchísimas demandas contra los recuperadores. Estamos hasta el cuello de demandas de los no indígenas, de los finqueros, de todas clases de demandas contra nosotros. Es como una manera que nos están como asfixiando, como que nos quieren desgastar de esa manera. Y la respuesta del Estado no llega con satisfacción. Es por eso que también el día de la manifestación en Curunchurín, el 27, esto movilizó a todo el pueblo, a los pueblos indígenas, para apoyarnos entre indígenas, entre territorios indígenas, debido a toda esta situación que se ha venido dando después de la muerte, del asesinato de don Sergio, que no vemos salida a la situación. Cada vez se empeora la seguridad. Ya a principios, pues el gobierno puso bastante, digamos, patrullaje, pero a como iba pasando los días, iba bajando, hasta que ahorita pues quedamos sin, tal vez una vez por semana suben los policías, se dan una vuelta y se marchan y nada más, y eso no nos garantiza a nosotros la seguridad, porque los no indígenas siguen acá y ellos siguen sus reuniones extrañas. En las noches se escuchan carros extraños llegar, y motos y gentes que no conocemos. Toda esa movilización que hacen los terratenientes acá, pues nos tiene un poco preocupados, porque ya sabemos, digamos, que lo que ha pasado con nuestro hermano, y tenemos muchas amenazas. Sí, Mariana, y es que además en este tiempo posterior al asesinato de Sergio, que pone en evidencia que existen sectores, bueno, y ya había otras evidencias también, sectores de finqueros, de terratenientes, que actúan de manera violenta contra los legítimos dueños del territorio, que son las personas bribris de Salitre. Sí. Ha habido además agresiones también en todo este tiempo, a vista y paciencia de las autoridades. Claro, en el momento en que el gobierno dice que está dando seguridad al territorio indígena en Salitre, pues hace poco agredieron a nuestra hermana Magdalena, fumigándola con veneno, con pesticida, no sabemos de qué clase, porque no nos dimos cuenta. Y hasta ahorita, pues, ya, y eso sigue impune, no se ha detenido al agresor, y ella sigue en peligro, ella sigue, digamos, siendo, ella cuando está en su recuperación, dice que ve llegar gentes extrañas que trae este terrateniente. Eso es lo más preocupante para ella en este momento, que ella se siente insegura, ella se siente, o sea, que está en problemas, en peligro. Su vida corre peligro todos los días, pero hey, lo que tenemos es lo que el gobierno o el Estado pone, digamos, de seguridad. Como que no hay mucha fuerza en mucha voluntad del gobierno para atender esta situación preocupante. Igual las amenazas continúan contra nuestro hermano Carlos Steven, Quequepa de Salitre, y contra los hermanos acá en diferentes comunidades. La gente tiene miedo de denunciar, la gente tiene miedo de salir de las casas. Desde hace 4 meses, después de la muerte, del asesinato de don Sergio, ya, y aquí la vida nuestra cambió muchísimo. Es mucha inseguridad lo que vivimos, y las agresiones continúan verbalmente, así físicamente, como le ocurrió a Magdalena. Todo estas cosas continúan, y no vemos el actuar de la fiscalía, no vemos que hay algún algún agresor investigado, detenido, ¿no? Y entonces esto, pues, es muy preocupante. El gobierno ha estado viniendo a reunirse con nosotros en Salitre, pero hasta el domingo pasado decidimos que no nos vamos a reunir más, porque no sentimos que está avanzando la situación. Nos pone más en conflicto el gobierno con las asociaciones a quienes ellos devuelven las tierras que según ellos están desalojando, que por ejemplo en caso en Salitre, pues son 2 fincas que han sido desalojados, que en realidad fue desalojado por los no indígenas, o sea, perdón, por los mismos indígenas de acá en las recuperaciones, pues que ellos lo pusieron como puestas en las manos de la asociación como ya desalojados. Y más bien, a través de la asociación hay amenazas de despojar a las personas que recuperaron, a los indígenas que recuperaron las tierras, para dárselos a otras personas. Entonces, esto nos pone más en conflicto interno, lo que viene haciendo el gobierno. Y entonces, no, así no nos sirve, digamos, el trabajo que quiere hacer el gobierno. Entonces, de ahí vamos a esperar hasta que ellos busquen otros mecanismos para entregarnos las tierras, y no que sea a través de la ADI. Mariana, justamente uno de los acuerdos que firma el gobierno, una de los acuerdos que firma el gobierno, de los compromisos más bien, es justamente entregar algunas tierras, algunos y ejecutar específicamente 3 desalojos administrativos en el territorio Bribri, pero también en otros territorios. Eso es un poco de justamente de lo que usted habla, ¿no? Cómo el gobierno sigue prometiendo los desalojos y en la práctica realmente no ocurren, y si ocurren, entonces eso les genera el conflicto con las asociaciones. Es más o menos lo que usted nos está comentando. Sí, así es. Y entonces eso lo hablamos también, y fue el motivo de la manifestación y del bloqueo que hicimos en el 27 de este mes, porque de julio, porque ya, y eso al ningún territorio indígena le conviene, porque tras de que hay muchos conflictos, digamos, con las asociaciones de desarrollo que no apoyan para nada las recuperaciones y que más bien ha estado estando confabulados con los no indígenas, con los terratenientes, dándoles permiso, dándoles reconocimiento de indígenas y toda una serie de cosas que más bien agrava la situación de nosotros, digamos, los verdaderos dueños de las tierras y los recuperadores. Eso es lo que no queremos, ni en Salitre, y entiendo que todos los demás territorios que se manifestaron tampoco están de acuerdo. Entonces, por Salitre, pues esperaremos que el gobierno piense o busque otra forma de entregar las tierras, pero que ya definitivamente que no sea por la asociación, porque en este momento hay muchos hermanos preocupados en sus recuperaciones, porque hay mucha amenaza también de la asociación, de esa manera de despojarlos y de repartir las tierras a los que a ellos les convienen. Y en otros territorios, pues tenemos experiencia de los hermanos que han contado de que más bien las asociaciones están metiendo a gentes no indígenas en las tierras recuperadas o que el gobierno devuelve. Entonces, esa es una situación muy preocupante en este momento. Mariana, y es que esto que usted nos comenta, como decimos, tiene historia, y es que las asociaciones de desarrollo son estas instancias que el Estado impuso dentro de los territorios como gobiernos locales, pero que hay una cantidad en los distintos lugares, en los distintos territorios, una cantidad de historias acerca de cómo estas asociaciones han funcionado de manera corrupta, han funcionado favoreciendo intereses de terratenientes, promoviendo la tenencia ilegal de la tierra y promoviendo concentración de la tierra también, en fin, una serie de problemas que, pues, de ahí es que viene también explicándole a la audiencia, pues, que tal vez está poco familiarizada con este asunto, por qué las distintas organizaciones y distintos sectores que están en procesos de recuperación de tierra en Salitre, en Cabagra, en Chinaquichá, no ven en las asociaciones de desarrollo una buena representación de los intereses del pueblo Bribri. Mariana, ya para ir terminando, queríamos preguntarle, a raíz de esta movilización que sucedió el sábado, el viceministro representante del Poder Ejecutivo, era el viceministro de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, Juan Alfaro López, bueno, se compromete él como representante y el Poder Ejecutivo a tomar una serie de medidas, presentar unas propuestas de decretos, ver cómo se van a proceder algunos desalojos. En fin, se compromete con los territorios indígenas de la zona sur a distintos puntos, distintas necesidades que tienen los pueblos, sobre todo con el tema de tierras. ¿Qué avanzó después de eso, a partir de ese compromiso del Poder Ejecutivo? Bueno, como les venía diciendo yo, de que en Salitre, más bien el día siguiente de esa movilización, que fue el domingo, nosotros hablamos con el gobierno, porque ellos se reunieron con nosotros, y le hicimos ver de que de la forma en que están actuando, devolviendo las tierras a la asociación, es un engaño para nosotros. Es igual que el, porque vea, las asociaciones tienen el documento de todas las tierras, como dueños de las tierras. ¿Cómo le va a entregar otro documento de cuando desalojan las tierras a la asociación? O sea, y también lo que vemos es que las asociaciones son entes del Estado que fueron impuestas para en los territorios. Y el gobierno no quiere reconocer las organizaciones propias nuestras, como son los consejos mayores. Digamos, en este caso de que tenemos nosotros acá, el Consejo de Mayores de Soiriria Conuwagpa, que somos los que hemos venido gestionando todas estas luchas, los que hemos dado la lucha, los que hemos estado, y por este motivo asesinaron a nuestro hermano Sergio. Pero no lo quieren reconocer. Y muy bonito, ellos cuando llegan los desalojos, dicen que ejecutan los desalojos y lo ponen en manos de la asociación, que más bien creemos que son los que han creado todo lo que es la problemática dentro del territorio, como usted ya lo indicaba, de las ventas de tierras, del permiso a las personas no indígenas, que entren como ellos le parecen, hagan y deshagan dentro de nuestro territorio. Entonces, nosotros ese día, para mí no ha avanzado nada, porque se sentaron y en la idea de ellos, de que ellos no pueden entregar las tierras si no es a la asociación, porque es la asociación en la vía legal, digamos, de donde ellos tienen que entregar las tierras, y si no es así, no pueden. Entonces, nosotros, de momento, pues, hasta aquí llegó el diálogo, porque hasta que ellos nos demuestren que tienen buena fe de entregar las tierras a nosotros, los verdaderos dueños, que nos den los títulos, que nos den las tierras a los verdaderos dueños que estamos luchando, que sí queremos cuidar la tierra, que sí queremos las tierras para las familias indígenas, para las familias como corresponde a las familias bribis indígenas de acá. Pero si no es así, pues hasta el momento no vamos a avanzar en nada, en otras reuniones no, porque por eso que ellos están haciendo, que no nos parece. Entonces, y en los puntos de para los otros territorios, no sé cómo están, pero en caso de Salitre no ha avanzado en nada. Eso, y no, ya no va a avanzar, y hasta que ellos nos digan cómo van a entregar los demás desalojos que van a hacer, porque esos son uno de los puntos del motivo, digamos, de la marcha también en que participó Salitre. Queremos los desalojos, queremos que se ejecuten los tres restantes desalojos que ellos dicen que tienen que ejecutarse pronto, pero no por la vía de la ADI. Sí. Muchas gracias, Mariana, por este reporte extenso que nos ha hecho sobre pues el proceso que se dio ahí justamente en el bloqueo que se hizo en la Interamericana Sur, a la altura de la finca recuperada también Crunchurín, del territorio indígena de Térraba. Y bueno, ya lo ha dicho Mariana bastante claro, que ya no van a dialogar más con el gobierno. Y bueno, cada vez que los pueblos originarios en Costa Rica advierten que no van a seguir dialogando con los gobiernos, realmente lo hacen. Recordamos que los procesos de recuperaciones de tierra iniciaron después de que el gobierno del año 2010 lo sacó de la Asamblea Legislativa en una acción que hicieron los pueblos originarios en ese entonces, y en ese entonces decidieron no volver a San José a mendigar las tierras, sino que iban a ejercer sus procesos de autonomía en sus propios territorios. Y bueno, hoy es el resultado que tenemos ya en tres territorios indígenas en Costa Rica. Tenemos procesos de recuperación de tierras, y desde esos lugares nos dicen no vamos a negociar más con el gobierno. Muchas gracias, Mariana, por su intervención, y bueno, seguimos al tanto de todo lo que esté ocurriendo por allá en la zona sur-sur. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Un saludo para Mariana, y continuamos aquí en Radio 8 de Octubre. Vamos con algo de música para pasar al siguiente tema, porque hoy tenemos un programa bastante cargado de información. Así es, vamos a escuchar la canción Sur del Sur, de La Maldita Vecindad, para refrescar los oídos y movernos un rato. ¡Todos juntos! ¡A ver! te vaya para allá. Que tenga cuidado, que te pueden apañar. Que tanto barullo, si aquí no hay pa' chambear. Me dicen el ilegal, pero yo me voy a cruzar. Me faltan papeles, me van a votar. Me dicen el ilegal, pero yo me voy a cruzar. Muros, fronteras y retenes me hacen reír. Balsas, camiones y los trenes me va a servir. Muros, fronteras y retenes me hacen reír. Balsas, camiones y los trenes me va a servir. Voy a cruzarme hoy, voy a brincarme hoy. Trabajar. Primero de mayo me voy a manifestar. Tenemos derechos, mi voz se va a escuchar. Somos millones y más, somos mucho, mucho más. En New York, Chicago, San Pancho y LA. Y en muchos lugares más salimos a protestar. Muros, fronteras y retenes, y sigo aquí. Balsas, camiones y los trenes, sobreviví. Muros, fronteras y retenes, y sigo aquí. Balsas, camiones y los trenes, sobreviví. Voy por las calles hoy, por mis derechos hoy. Voy por las calles hoy, por mis derechos hoy. No sé por qué me llaman criminal, es mi derecho poder trabajar. No hay ser humano que sea ilegal, la tierra entera es mi hogar. Lo que está pasando aquí, yo no crucé la frontera me cruzó a mí. Quisiera que tú comprendas lo que está pasando aquí. Yo no crucé la frontera me cruzó a mí. Si nos preguntan por qué estamos aquí, primero estuviste allá, abriste las venas de una tierra ancestral. Dictadura criminal, intervención militar, saqueo transnacional. Muros, fronteras y retenes, y sigo aquí. Balsas, camiones y los trenes, sobreviví. Muros, fronteras y retenes, y sigo aquí. Balsas, camiones y los trenes, sobreviví. Voy por las calles hoy, por mis derechos voy. Voy por las calles hoy, por mis derechos voy. Voy a gritarles, no hay quien me calle. Organizados, tomar las calles. Por mis derechos irrenunciables. Trabajador internacional yo soy. Guatemala, me dicen a mi chapín, que vengo de Nicaragua, Sandino vuelve a vivir. Se va para allá. Vengo del Salvador, se va para allá. Que yo mar azul, se va para allá. Que vengo yo de Belice, se va para allá. Bailando mi punta rock, se va para allá. Que vengo yo de Perú, se va para allá. Mucho eso eres tú, se va para allá. Yo me lancé, se va para allá. No me quieren de anime, se va para allá. Que vengo yo de Colombia, se va para allá. Me dicen bailar la cruz, se va para allá. Que vengo de Panamá, se va para allá. Con mañana de ilegal, se va para allá. Me viene buscando el chile, me vengo de Chile y qué, se va para allá, tú me hables qué. Radio 8 de octubre, 12 años, transmitiendo Rebeldía y Organización.